A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Sí, la neta me parece una buena idea ahí comentarlo y ver qué tal. O sea, también hacerlo como una recopilación porque pues ya estamos en el programa. Hoy es el 298, ¿no? Y ya la próxima semana es el 299. Entonces, fíjate que, o sea, obviamente está chido, ¿no? Pero de repente, no sé si lo hago menos o es por no ponerme nervioso o qué. Pero luego la banda me dice, no mames, es un chingo, ¿no? Y yo, pues sí. O sea, no lo hago menos, neta. O sea, yo sé que sí ha costado tiempo y esfuerzo y lo que quieras, ¿no? Y de repente venir enfermo a hacer el programa o las veces que me tocó que apenas iba saliendo del tren o venía del trabajo y venía la super lluvia y llegué acá hecho sopa a hacer el programa, ¿no? Y pues así, o sea, ha tenido su travesía, su especie de costo, por decirlo de una forma, pero siempre ha estado chido, ¿no? Siempre ha sido con la intención de compartir con la banda, pues, palabras, ¿no? Palabras, letras, mensajes, libros, ¿no? Recomendaciones de música. Alguna vez regalamos unas entradas de... Alguna vez regalamos unas entradas de teatro también. Hemos recomendado películas, han venido invitados, ¿no? Hemos tenido conversación con diferente banda. En algún punto, cuando existían otros programas, también me tocó participar en La Caja de Cereal, en 360, 360, 360, en El Volantín, de repente allá con los chicos de La Perorata, así en diferentes programas, ¿no? Y pues sí, ya estamos a 300 programas, ¿no? Creo que una sola vez me tocó también participar con los chicos que hacían los viernes ese programa que se llama Observatorio Humano, en donde había como siempre como 5 o 6 personas al micrófono, ¿no? Estaba Ramiro Lomelí, estaba el profe Gabriel, de repente estaba Silvia también, y estaban varios. Entonces, sí ha sido algo muy, muy chido poder compartir con toda la banda. En este caso, pues Sangre Viva siempre como ha sido, no sé, esta cosa literaria, pero que pues obviamente tiene su carga de comentario y crítica, de repente ha sido como de hecho ahorita que dijiste como performático, de repente tal vez ha sido un poco eso, ¿no? Performático y catártico al mismo tiempo, no que yo me tire al piso ni nada, claro que no, o que lo vean. Iba a decir, no que yo me tire al piso, una sola vez pasó cuando estábamos allá en Prisciliano Sánchez, que estaba haciendo el programa y el banquito se abrió, y entonces de repente jalé, o sea, me caí así hacia atrás y jalé toda la mesa, ¿no? Y me quedé atrás, ¿no? Y no se cayó la transmisión, pues, porque están los micros y todo, pero del celular nomás se ve así como que, ¡pup!, acá así que desaparecí de la nada, ¿no? Pero sí, siempre ha tenido el programa esta idea de compartir, de generar tal vez el interés en las personas. No sé cuál es realmente el alcance de este programa. A veces no sé si... No, más bien, usualmente no tengo la noción de cuántas personas lo escuchan o lo ven. Pero mi idea también de no estarlo checando constantemente es que, pues, no... ¿Cómo decirlo? Eso no te tendría que modificar el hecho de que lo hagas o no lo hagas, pues, ¿no? O sea, claro que sí, la meta es que llegue todo esto a alguien más, y qué bueno, pero también si vives de estar checando cuántos y cuántos, o sea, en una cuestión de número, creo que te puede desalentar, pues, ¿no? Ya me pasó en alguna ocasión con alguna actividad, cuando hace unos años, 3 o 4 años, que pasó lo de la pandemia y entonces que la gente no podía estar en espacios cerrados, bueno, se supone, ¿no? Entonces se me ocurrió la idea de organizar esto que fue llamado las lecturas en el parque, que eran los jueves. Y si bien la gente respondió un poco, al final de plano fue así como una cosa bien seca, ¿no? Algo que se me hizo interesante de aquella actividad de los jueves de lecturas en el parque es que de las 8 sesiones en donde la gente fue a participar, en ninguna de las sesiones se repitió una persona. O sea, en cada una de las 8 sesiones fueron personas completamente distintas, pues, ¿no? Y eso se me hizo chido. Algo que tal vez en algún momento me gustaría volver a hacer, pero la idea era llegar al Parque del Refugio, vernos a cierta hora en tal espacio y traer libros para leer poemas, ¿no? Y leerlos en voz alta y ya, ¿no? O sea, la banda que se quisiera acercar a leer o a escuchar, pues adelante, ¿no? Pero obviamente sin micrófono ni nada, simplemente con tu voz, ¿no? Algo que siempre he comentado es que leer en voz alta, la neta, es chido, escuchas tu tono de voz, comienzas a reconocer los volúmenes de la voz también, la entonación, tu manera de leer, la forma en la que tienes o que ya haces tu respiración al momento de leer, si lo haces hasta ciertos puntos, si le das cierta entonación, si es de manera enfática, si es de una forma muy mecánica. Pues la idea siempre ha sido leer y compartir, ¿no? Y en este caso, como he estado anunciando un poquito, el día de hoy vamos a leer un poco de este libro que se llama Las Mujeres de la Revolución Francesa, porque pues sí, obviamente, siendo creo que algo así que es como el 52 o el 55% de la población de, al menos aquí del país, si no sé si del planeta, yo creo que del planeta obviamente también ha de pasar del 50%, pero más del 50% de las personas en el mundo son mujeres, ¿no? Entonces, también a lo largo de la historia siempre han estado ahí. En alguna ocasión alguien presentó un libro que trataba de algo así de las mujeres ahí en la rueda, acá en Prisciliano Sánchez, y yo comentaba que, o sea, sí está bien esta visualización más fuerte que tiene en estos últimos 35 o 40 años, está chido, pero por la otra creo que esta invalidación automática que creo que tienen en la cabeza se me hace como raro. Porque para mí, y mi comentario era ese, ¿no? Pues o sea, la mujer a lo largo de la historia siempre ha estado, pues, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre, siempre, siempre, pues, ¿no? Entonces, esta cosa de tener protagonismo me parece más una cosa de ego que una cosa de privilegios. ¿Por qué? Empezando con que si no hubiesen las mujeres desde el principio de la vida, por así decirlo, del humano, pues no habría humanos, pues no, o sea, no habría quien nos gestara. Siempre han estado ahí, importantísimo, claro. Ahora, después sí hay temas en cuestión de violencia y sí disparidad de diferentes cosas, pero luego también en cuestión, digamos, histórica, ¿no? Este libro habla de las mujeres de la Revolución Francesa, ¿no? Pues obviamente las mujeres siempre han estado implicadas en todos los eventos de toda la vida de la humanidad, pues, ¿no? Siendo importantes o no sus nombres ahí, pero siempre han estado. Esa es la parte que se me hace como muy curiosa. Lo que quieres hoy en día, ¿qué es? Conocer todos los nombres, va, estudiamos historia. ¿Quieres darle importancia? O sea, ¿quieres darle una mayor importancia? Ok, lo mismo, estudia historia y sácanos precisamente qué es lo que hicieron estas mujeres además de estar ahí, ¿no? Y no es por hacerlas menos, sino como de, ok, dime esa parte de la historia, ¿no? Porque si por un lado nos vamos a poner a decir, ah, es que todo siempre parece que lo han hecho los hombres, ok, ahí están los nombres, dime los nombres de ellas, ¿no? Y entonces también sácame un libro, dime, infórmame, pues, ¿no? Porque si es solamente el reclamo de no está la parte importante, pues es que yo tampoco conozco, pues, ¿no? O sea, así como tú quieres que yo sepa, así tú tampoco investigas y me dices, pues, ¿no? Entonces sí hay que pues ser más armónicos con nuestro argumento, ¿no? Volviendo a esta parte de siempre han estado ahí, pues a mí se me hace importantísimo porque si dicen, ok, la mujer, durante siglos fue, te quedas en casa y cuidas a los niños y punto, ¿no? Ok, eso es una cosa importantísima, pues, ¿no? O sea, si bien, si quieres inventos y actividades y estos son reconocidas para el hombre, pues el hecho de que precisamente generaciones y generaciones de hombres y mujeres hayan crecido y hayan tenido una educación y una alimentación y una formación y se hayan vestido y que hayan sobrevivido incluso en enfermedades y en cuidado, pues es obviamente el gran reconocimiento para las mujeres. Ahora, no es única y exclusivamente decir, sí, pues es que solo sirve en el hogar. No, no, no. Eso ha sucedido, claro, y es importantísimo. Pero hoy, ¿qué quieres en día? Que se note más, que se diga, ¿no? Que ya no quieres hacer eso, está bien, en la actualidad se puede, ¿no? Pero eso, yo creo que se me hace raro tener esa posición o esa imagen de siempre han sido menos, más bien siempre han sido muy importantes, pero creo que hoy lo que se quiere dar es esa visualización y está bien, pero no sé si. No que no sea necesario, pero más bien no sé si alcanza, pues, o sea, ¿cuál es la finalidad de reconocerlo todo, pues, si de todos modos siempre han sido fundamentales, pues, no sé, a mí se me hace eso, o sea, como raro, el no alcanzo a entender, si ya son demasiado importantes, si son literalmente la otra mitad de la vida. Pues ahora qué, no sé qué necesitan ahora. Pero bueno, el día de hoy vamos a leer algo de este libro entonces que se llama Las Mujeres de la Revolución Francesa. Hay varias mujeres muy importantes dentro de esta historia, de toda la historia, por supuesto, pero en este caso algo que me llama de la atención, bueno, en general siempre me ha gustado el tema de la Revolución Francesa, pero por ejemplo, de la Revolución Francesa, la gente solamente conoce el nombre de María Antonieta. Pues la neta no es importante, pues, ¿no? Ajá. Pues, lo único importante es que, pues, era lo contrario y que, ajá, y que, pues, es lo que estaban luchando, pues, todo el pueblo, ¿no? Entonces, no creo que sea necesariamente importante su nombre, aunque sí se va a mencionar. Pero bueno, entonces, el día de hoy, ya es A Sangre Viva número 298. Está el joven Isaac en los controles. Yo, por azares del destino, aún me llamo Irad González. Quiero anunciarles de una vez, así como para que, si van viendo este programa, en 2 semanas más va a ser el especial de los 300 programas, 8 años al aire ya. Y vamos a tener un chingo de ensalada de pollo y un chingo de tostadas. Y agua de piña, limón, jengibre y betabel al mismo tiempo todo. Entonces, por si se quieren ir apuntando, ese día vamos a estar aquí desde las 6, a más tardar, y vamos a estar ahí conviviendo durante el programa. Esperemos contar con su presencia. Y pues nada, entonces vamos a pasar a la primera canción del día de hoy para luego regresar directamente a lectura de Las Mujeres de la Revolución Francesa. Y hablando de revolución, precisamente, una excelentísima voz, y que si ustedes no la conocen, no sé qué han hecho de su vida, pero tienen que escuchar a Tracy Chapman. La neta, wow. Hay un video por ahí en donde está. Ay, ¿qué escenario es? Wembley o algo. Es una cosa así en Inglaterra, en donde están como en un festival y pues han salido diferentes bandas, ¿no? Que Coldplay y cosas así, y de repente nada más sale ella con su guitarra electroacústica y todos están así como de, ¿qué, no? Y empieza a cantar y todos, o sea, se ve en la cara a la gente así como de, ah, no mames, ¿no? O sea, se me hace, es que es eso, la fuerza con la que interpreta y las letras, obviamente el tono de su voz. Es muy fuerte, pues, o sea, la neta lo que dices está muy bien hecho todo lo que hace ella. Entonces, vamos a escuchar a Tracy Chapman con esto que se llama Talking About a Revolution, precisamente hablando de la revolución. Entonces, escuchamos a Tracy Chapman y regresamos con Las Mujeres de la Revolución Francesa. Don't you know? Talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know? talking about a revolution. It sounds like a whisper while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution, it sounds dismal. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Oh, I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Yes, finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Talking about a revolution, oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Talking about a revolution, oh no. Listo, ¿eh? Uno. El 4 de mayo de 1789, los representantes de los tres estados de Francia, es decir, el clero, la nobleza y el tercer estado, marcharon en procesión por las calles de Versalles para asistir a una misa solemne, preludio de la inauguración de los Estados Generales que tendría lugar al día siguiente. Eran 1,200 individuos y cada uno vestía el atuendo de su representativa clase social. Así, los simples trajes negros y los tricornes del tercer estado contrastaban sobriamente con las sedas y las plumas de la nobleza, las vestiduras violeta de los obispos y el esplendor del cortejo real, el rey y la reina y la corte, que ahora asistían a la última gran ceremonia de gala de la monarquía. Versalles estaba en fete, de los balcones colgaban tapices y multitudes provenientes de París se desbordaban por las calles para asistir al gran desfile. Se trataba de una ocasión trascendente. Los Estados Generales no se habían reunido desde 1614, convocados a causa de los graves problemas económicos. En ellos se depositaban las esperanzas de la nación, que veían que la asamblea no solo la respectiva salvación financiera, sino la inauguración de una nueva y áurea era. Desde una ventana a lo largo de la testada ruta, la embajadora sueca, Madame de Stael, pero no la asaltaron, aunque más tarde ella misma podría comprobar que el destino justificaría sobradamente sus temores. Entretanto, pese a la desesperada situación económica del país, agudizada por las malas cosechas y el invierno excepcionalmente cruel de ese mismo año, Madame de Stael compartía el optimismo y el entusiasmo casi universales que saludaron la inauguración de los Estados Generales. Años después, en su última gran obra, Consideraciones sobre la Revolución Francesa, la autora recordó el desfile inaugural. Era un espectáculo imponente, adornado con toda la pompa del antiguo régimen, pero ella centró su atención en los miembros del tercer estado, en cuyas manos, por lo que ya se veía claramente, estaba el futuro de la asamblea. Aquí se reunían por primera vez los representantes electos del pueblo, con atribuciones que aún no habían sido aprobadas, pero que ya se reflejaban en el famoso folleto del Abate Sillies preguntando, ¿qué es el tercer estado? Todo. ¿Qué ha sido hasta ahora en el orden público? Nada. ¿Qué quiere llegar a ser? Algo. El público conocía a unos pocos diputados, la mayoría formado por abogados, hombres de negocios y periodistas. Una figura se destacaba vívidamente en ese grupo. Se trataba de un noble que había unido su suerte a la del tercer estado, el marqués de Mirabeau. Ay, y ese me tiene unas ideas bien increíbles. También he estado leyendo de él. Notoriamente inmoral, de una impresionante fealdad, con una cabeza muy grande y una cabellera copiosa y desordenada. Toda su personalidad, escribió Madame de Stael, parecía marcada con el poder de un tribuno popular. Yo estaba de pie, continuaba diciendo Madame de Stael, frente a la ventana, junto a Madame de Montmorin, esposa del ministro de Relaciones Exteriores, y expresé, lo confieso, las más profundas esperanzas ante esta primera visión de los representantes nacionales de Francia. Madame de Montmorin no era una mujer inteligente, pero dijo en un tono decidido que a pesar de todo me impresionó, vuestro regocijo es infundado. La consecuencia de esto será que Francia y nosotros mismos soportemos grandes desastres. Como observó la propia Madame de Stael, la infortunada mujer habló con más verdad que lo que ella misma sabía, lo mismo que toda su familia perecería en la revolución. En mayo de 1789, tales tragedias parecían inconcebibles. El siglo del iluminismo y la razón, se aproximaba ahora a su última década y parecía que llegaba a su culminación y plenitud. En todos los sectores de la vida intelectual de Francia, las nuevas ideas habían transformado las expectativas contemporáneas, debilitando sus instituciones, pero sin destruirlas. Observando los privilegios del pasado, pero colmada de generosas aspiraciones para el futuro, la aristocracia liberal se mantenía en equilibrio entre dos épocas. Era una pausa mágica aquella engañosa. Si sacrificando el recuerdo de ese breve periodo de luz y gloria, escribió mucho después Talleyrand, pudiese prolongar ahora 10 años de mi vida, no aceptaría. Talleyrand, que tenía 35 años al comienzo de la revolución, era miembro del círculo más íntimo de Madame Stael, e incluso en cierto periodo fue uno de sus amantes. El barón de Stael-Holstein, marido de Madame de Stael, ya había sido despreciado en cierta manera por su esposa. Más aún, en 1789, ella estaba en los inicios de su romance con Louis, conde de Narbonne-Lara, un conocido rompecorazones cuyo encanto se acentuaba por el rumor que descendía del estirpe real. Se sospechaba que era el hijo de Luis XV, compañero de juerga de Talleyrand. Sus extravagancias y su carácter disipado habían despedido hasta ese momento que se le concediesen cargos importantes. Atraído al círculo de influencia de Madame Stael y movido por un idealismo sincero, ahora buscaba un escenario más amplio para desplegar sus cualidades. Madame de Stael nunca fue una belleza. Corpulenta, con grandes rasgos y casi masculinos, sus principales cualidades fueron los hermosos ojos negros y los brazos y el busto bien formados y exhibidos siempre generosamente. Pero conseguía que la gente olvidase su apariencia e inspiró una ilustre sucesión de amantes a causa de su fascinante conversación. Era un arte en el que se destacaron los salones del siglo XVIII y al que ella aportó su elocuencia y su intensidad emotiva, que fueron preanuncio del romanticismo del siglo XIX. Si yo fuese reina, dijo un contemporáneo, le ordenaría que me hablase siempre. Había algunos que consideraban fatigoso su brillo. Sus obras me complacen intensamente, escribió Byron, que la conoció a edad más avanzada y también ella durante media hora. Cabrón. En 1789, su carrera como escritora, siendo la autora de Delfín, Corinne y de El Alemán, todavía no era más que un anuncio del futuro. Aunque un ensayo acerca de Rousseau, publicado privadamente el año precedente, le conquistó cierta reputación en el mundo de las letras, pero ya era una figura que estaba en el centro de los acontecimientos. en su salón de la embajada sueca, como ella misma dijo, toda la energía de la libertad confluía con todas las gracias del antiguo régimen. Las barreras sociales habían desaparecido casi por completo y los políticos, los nobles y los hombres de letras alternaban, aunque Madame Stel, siempre consciente de su posición un poco equívoca en cuanto que era la hija del banquero suizo Necker, mostraba una inclinación especial por los miembros de las familias francesas más nobles y más antiguas, entre ellas Narbonne y Talleyrand. Ahora que su padre era el héroe del momento y Narbonne su amante oficial, parecía que sus ambiciones alcanzaban su más alto nivel. Escuchó orgullosa las palabras de su padre durante la inauguración de los Estados Generales. El día siguiente, cuando pronunció su discurso de 3 horas acerca del estado de las finanzas nacionales, pese a la voz de Necker, apenas le permitió llegar a la mitad de la exposición, de modo que se vio obligado a pedir a un sustituto que leyese el resto. El hecho de que el discurso careciese totalmente de emoción y de ningún modo correspondiese a los propósitos más generales de la asamblea fue un aspecto omitido en las memorias de Madame de Stael. Para ella, su padre, mucho más que cualquiera de sus amantes, era el objeto fundamental de su adoración. Wow. Es que se me hace un cura porque es como... todo el libro nos va dando aspectos que... Cuando uno habla acerca de la Revolución Francesa, es antecedente de Rousseau, Mirabeau y no sé, pues sí, es que más que nada ellos dos, y pues obviamente Robespierre, ¿no? Pero Robespierre ya como consumándolo, ¿no? Ya he leído algunas cosas de algunos discursos de Robespierre, y aquí lo que me llama mucho la atención es cómo hay otras partes que fueron cuajando para la misma revolución, en el hecho de ir juntando a la gente con las ideas para que precisamente esta nueva carga y este nuevo poder que se le iba a devolver a la gente tuviera sentido, ¿no? Pero, y como te decía la vez pasada, el peligro de la libertad, pues, ¿no? En el que sí, ok, se logra, se concede, se establece, pero ¿bajo qué condiciones, no? ¿Quién va a ser libre? ¿Por qué? ¿Y hasta dónde? ¿No? Porque no nomás es, ya nos libramos de la monarquía. O sea, sí, pero ¿qué sigue? Y es lo mismo, regresando y metiendo ahí el sablazo a las manifestaciones y las protestas. Ok, sí está ahí la idea, ya saliste, ya hiciste lo que quisiste. Se gritó, se rayó, se golpeó, lo que tú quieras. Pero ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, la idea... Se mantiene esa lucha, se va a llegar a algo, se convoca una asamblea, hay un escrito, hay un grupo, hay un paso que va a seguir, hay una cosa legal que se va a establecer o que se va a discutir, porque si solamente es salir y decir las cosas, pues sí, solo es una manifestación, ¿no? Solo es una marcha más y no tiene nada de malo, tienes el espacio, tienes la libertad de hacerlo, claro. Pero, pues, obviamente también tienes, las obligaciones de hacerlo de la manera adecuada, porque no solamente es salgo y grito y hago, sino, pues, que eso puede de alguna manera llegar a interferir con la libertad de alguien más, y, pues, no es la idea. Ok, vamos a... Tres. La marcha de las mujeres sobre Versalles, como la toma de la Bastilla, fue uno de los grandes hechos simbólicos de la Revolución Francesa, inmenso por sus efectos sobre la imaginación europea. La imagen de las mujeres de París, armadas con picas, cabalgando sobre los cayones, cristalizó en la iconografía del periodo. Fue una imagen que no beneficiaría la causa de los derechos femeninos, pues ayudó a caracterizar a las mujeres cuando llegó a la reacción frente a la revolución como seres peligrosos y desnaturalizados y, por lo tanto, no aptos para representar un papel en política, pues el auténtico significado de la marcha fue político, fue parte del proceso de democratización que, desde la caída de la Bastilla, se había extendido a todos los estratos de la población. El pueblo estaba descubriendo tanto su identidad política como su fuerza. La democracia comienza con el número. las mujeres que contribuyeron a engrosar la multitud en el ataque sobre la Bastilla y que dominaron la marcha sobre Versalles contribuyeron con un factor fundamental de las primeras grandes escenas multitudinarias de la Revolución. Tampoco puede afirmarse que la marcha fuese un hecho aislado. Desde el 14 de julio se habían sucedido los desfiles de mujeres de la ciudad como agradecimiento por la caída de la Bastilla. Por ejemplo, el Monitor, del 9 de agosto, informó sobre un desfile de las mujeres en Las Halles, que decía: acompañadas por una música brillante y un destacamento de la Guardia Nacional, que portaban armas adornadas con flores y cintas, seguidas por una multitud de jóvenes de blanco, ellas marcharon majestuosas hasta la iglesia de Saint-Genevieve, Santa Patrona de París. Se celebró una misa solemne seguida por un Te Deum para agradecer al cielo la feliz revolución que acababa de realizarse. La marcha a Versalles se originó parcialmente en esa tradición, y el viaje de regreso, pese a todo el derramamiento de sangre que lo precedió, también se vio animado hasta cierto punto por un sentimiento festivo. Las mujeres llevaban ramas de follaje doble y muchas estaban adornadas de la cabeza a los pies con escarapelas tricolores. Este sentido festivo apenas se manifestaba en los infelices pasajeros del carruaje real. Habían escapado por poco la masacre y sabían que eran prisioneros de la turba. Al día siguiente, cuando Madame de Stael asistió a la recepción que la reina ofreció a la corte y el cuerpo diplomático en el Palacio de Tullerías, polvoriento y ruinoso después de un siglo fuera de servicio, la reina no pudo pronunciar una palabra, tan intensos eran sus sollozos. También los invitados, escribe Madame de Stael, se sintieron impedidos de palabras. Con la llegada de la familia real a París, pareció que comenzaba una pausa temporal en los asuntos públicos. Podía afirmarse que en menos de 5 meses se habían realizado los objetivos principales de la revolución. Se habían abolido el feudalismo, se habían declarado los derechos del hombre y el rey estaba rodeado por su pueblo. La Asamblea Constituyente, como se denominaba a la Asamblea Nacional, había abordado la tarea de redactar la Constitución de Francia. El año que siguió, caracterizado por la amplitud de la reconstrucción y la reforma, sería llamado el Año Feliz. Los salones de París nunca habían intervenido tanto en las discusiones acerca del destino de Francia. La conversación en sociedad, escribió Madame de Stael al rey de Suiza, con quien desde su matrimonio ella había mantenido correspondencia regular, ya no es ociosa, pues de ese modo se forma y cristaliza la opinión pública. Las palabras se han convertido en actos. Su salón en la embajada sueca de la Rue du Bac era un foro de opinión liberal, pero no extremista. Los martes al atardecer podía vérsela en el centro de las reuniones de su madre en el Tesoro, que ahora se había trasladado a París con el resto de la administración. Estirada y mojigata, después de crearla, Dios la bañó con almidón, decía Madame Necker, que recibía más mientras más acogía a sus invitados. Las cenas íntimas de su hija, los jueves por la noche, cuando 12 o 15 invitados se reunían a la luz de las velas en el saloncito, la cámara ardiente que se llamaba, exhibían una atmósfera muy distinta. Las discusiones políticas, la lectura de obras teatrales, los ensayos de los discursos que se pronunciarían al día siguiente en la Asamblea Nacional, continuaban hasta bien entrada la noche. Necker, discreto y ponderado, conversaba con Talleyrand, que sonreía para no hablar y hablaba para no contestar. Narbonne, que servía atentamente a Madame de Stael, permitía que le tomaran el pelo por la amistad que ella manifestaba a Talleyrand. Madame de Stael nunca trazó claramente la línea que separaba el amor de la amistad, pero a los ojos del gobernador Morris, por lo menos nunca mostró indicios de celos. Recién llegado y sin posición tomada, gobernador Morris ofrece notables imágenes de estas veladas. Al principio tuvo conciencia de su torpeza de hombre al nuevo mundo. Me siento muy estúpido con esta gente, confesó en su diario, pero el sentimiento pronto se disipó. De Madame Stael recibió no precisamente lo que Falstaff domina un promisorio signo de lascivia, sino lo equivalente a lo mismo. Pero nunca por los dos se llevó a una cosa más lejana. En cambio, gobernador Morris escuchó las quejas del marido, cada vez más incómodo ante las infidelidades de su esposa y no tanto de descubrir cuál era el talón de Aquiles de la dama. Jamás he visto nada parecido a la vanidad extravagante que ella siente a causa de su padre, escribió alguna vez Morris. La revolución era la moda. Rose Bertin, modista de la reina, había perdido a sus clientes aristocráticos, y las grandes faldas abullonadas y los cabellos empolvados de antaño habían dejado el sitio de las muselinas y los almidones modestos, a los cabellos que formaban rizos sueltos o que lucían cortos al estilo griego. La tricolor estaba por doquier, en las escarapelas, las flores y las cintas. Había vestidos de algodón indio estampados con ramilletes rojos, blancos y azules, o anchas bandas con tres colores. Las chaquetas azules estaban ribeteadas con altos cuellos rojos de aplicaciones blancas. Los nombres de los colores reflejaban la tendencia política. Cierto matiz de azul, pues el rey aún era popular, se dominaba Bleu de Rose. Un matiz de escarlata tenía el nombre siniestro de Saint-Foulon, el infortunado ministro despedazado por la turba. Y las joyas complicadas o caras ya no eran aceptables. En diciembre de 1789, Necker había creado la Casa del Patriota y allí las grandes damas depositaron sus joyas, sus cajas esmaltadas, sus hebillas de pasta y plata. Las joyas más elegantes que podían usarse eran las que se relacionaban con la caída de la Bastilla. Algo que me parece bien cura es que se menciona aquí como lo de la moda, y a mí me parece que es una cosa súper y nada relevante en la vida, pero resulta ser que sí, pues, ¿no? En cuestión de que no se tome la moda como esta industria en donde te venden ropa que jamás te vas a poner y que es súper carísima, sino tomar la moda como, bueno, esto es solo mi idea. Alguna vez me gustaría platicar con una persona que estudie diseño de modas o algo así, para que hablar de historia de esto, pero en este caso se habla, por ejemplo, del tipo de ropa que se estaba utilizando precisamente por la revolución y que la representaba, ¿no? Entonces, eso, si bien es cierto que la ropa, la vestimenta, los colores y todo esto está determinado por los materiales a los que se tiene acceso, claro, por la calidad y el nivel de la técnica de la época, pero también el hecho de las cuestiones sociales y eso, políticas y culturales de cada sitio, ¿no? Entonces, sí es bien curioso cómo menciona que es como de esta persona que se dedicaba a hacer trajes, ahora va a hacer trajes pero para otras personas, ¿no? Entonces, ve cómo ya no va a ser la realeza, sino que va a empezar a ser el pueblo, ¿no? Y es cura, pues, como todo el digamos, como todo el orden social va a cambiar de un día para otro, ¿no? Y entonces todo se tiene que readaptar, incluso eso, la misma vestimenta como tal, ¿no? Bueno, vamos a seguir leyendo de este libro llamado Las Mujeres de la Revolución Francesa, porque hay bastante, bastante que comentar sobre esto, pero vamos a pasar rápidamente a la segunda canción del día de hoy, que también hablando acerca de, precisamente, en este caso que fue devolverle ese poder que tenía la realeza, devolvérselo a la gente, y que cuando se creó la constitución, es una cosa bien interesante, grandísima y bien conectada. En programas pasados, cuando se leyó sobre Robespierre, precisamente cuando él habla en un discurso en el que dicen unos unos senadores, ¿no? Sí, vamos a establecer en la Constitución que todos los hombres tienen derecho al voto, pero para votar tienen que pagar tanto, ¿no? Entonces sale Robespierre diciendo, a ver, tú estás diciendo que solamente el que pueda pagar, afiliándose a tal cosa, pueda tener derecho al voto. Es como de, sí, claro, ¿no? Y entonces tendría que pagar tanto para poder votar en tal cosa, ¿no? Y dice, no, o sea, la constitución y la libertad y lo que acaba de pelear la gente está en contra de eso, ¿no? O sea, no puedes venir a decirle que el voto de una persona que paga más tiene más valor que el que no está pagando. O sea, se supone que esto quedó completamente libre y que la voz de todo tiene, que la voz de todos tiene el mismo peso, ¿no? Entonces los otros senadores que obviamente todavía querían meter su cuchara monárquica, ¿no? Fue como, no, es que todos tienen que pagar, es como, esto no va a ser posible. Y afortunadamente, ¿no? Sí establecen en su constitución, como en muchas otras constituciones, que pues el derecho al voto es general y que no tienes que pagar. Que, o sea, el simple hecho de haber nacido ahí, crecerte y registrarte como una persona de ese pueblo, tienes en algún punto la voz y la responsabilidad y el deber político de opinar y poder elegir lo que tú quieres respecto a las cuestiones partidistas o de senados o presidenciales ya después en su momento, ¿no? O que en este caso sería no de presidente, pero sí de liderazgo, ¿no? Entonces, sí está muy bien conectado todo. Aquí estas mujeres que se mencionan y estos actos no son aislados. Todo esto estaba sucediendo al mismo tiempo en el que, pues sí, desafortunadamente hubo pues muchas muertes. Obviamente hubo bastante guerra alrededor tanto de Francia como dentro misma, como una especie de guerra civil. Pero que a final de cuentas, eso, sí se llegó a bajar todas las intenciones y todas las ideas a un papel y considerar que todo ese esfuerzo y toda esa sangre y todo ese desmadre que se estaba haciendo sí tenía un sentido. Sí hubo papeles que consolidaron todo el esfuerzo que se hizo, pues, ¿no? Entonces, es algo increíble de la revolución. Bueno, escuchamos hoy y ahora a Patti Smith con esto que se llama People Have the Power, o sea, la gente tiene el poder, precisamente. Entonces, escuchamos a la maestra Patti Smith y regresamos con más Las Mujeres de la Revolución Francesa. Bright and fair, but in my sleeping, it was broken. 8.5. 8.6. En medio de la oleada de sentimiento patriótico que recorrió Francia entre 1789 y 1790, fueron pocos los que abrazaron la causa de la libertad con más ardor que Manon Roland, esposa de un inspector de facturas de Lyon, el mismo que 2 años más tarde se destacaría en el puesto de ministro de Interior. Hija de un grabador parisiense, autodidacta, inteligente y enérgica, esta mujer durante mucho tiempo se había debatido irritada ante las indignaciones de su condición pequeño burguesa. Una visita a Versalles cuando era joven ocasión en que se alojó en las habitaciones de los criados bajo los aleros del palacio, había confirmado el odio perdurable a la aristocracia y sobre todo a la reina. El hecho de que ella se hubiese casado con una persona de más elevada condición social, la familia de su marido tenía pretensiones de nobleza, nada hizo para disipar sus impresiones tempranas. El advenimiento de la revolución revivó sus esperanzas y aspiraciones. Amigos de la humanidad, amantes de la libertad, escribió, creímos que ahora se regeneraría la raza. Saludamos exultantes a la revolución. Durante los años que precedieron a la revolución, había reunido alrededor de su persona un círculo de admiradores respetuosos, idealistas y pensadores radicales como ella misma. Con un marido 20 años mayor, ella se enorgullecía de su virtud positivamente romana y se complacía en mostrarse como esposa y madre ideal ante un público de hombres más jóvenes. Su esposo, laborioso, irritable y pedante, participaba de estas amistades, pero la orientación provenía de su esposa. Este tenía 35 años, el rostro fresco, la figura llena, con los cabellos oscuros que formaban rizos sólidos, los dientes blancos y fuertes y una buena salud desbordante. Su juventud solitaria, y no siempre feliz, le había permitido disponer de mucho tiempo para estudiar. Había leído mucho en inglés e italiano. Conocía las teorías de Rousseau y, como muchos de sus contemporáneos, era una admiradora apasionada del pasado griego y romano. Después de una niñez fervorosamente católica, había rechazado las doctrinas de la iglesia. Todavía estoy en el equilibrio de la duda, escribió, y allí permanezco, serenamente suspendida, como un indio en su hamaca. Pero conservaba el mismo fervor de una devota cuando se trataba de los principios que ella misma se imponía, es decir, el trabajo forzado, la autodisciplina y, sobre todo, la fidelidad a su marido. Desde el principio su matrimonio no había sido exultante ni mucho menos. Según ella misma escribió, era un vínculo severo en el que la mujer asumía la responsabilidad de la felicidad de ambos. Así, sublimó sus posibles frustraciones en la crianza de su hija, Eudora. Pese a que la niña mostró una reacción decepcionante y poco vivaz en las obligaciones de su hogar y en el trabajo de su marido. Las numerosas monografías que él escribió acerca de temas científicos y económicos, su Diccionario de las Manufacturas, en 3 volúmenes, los artículos políticos, todos ostentan el sello de su esposa. A diferencia de Madame de Staël, que desde edad temprana había buscado la gloria literaria, Madame Roland prefirió el anonimato. Creía que no correspondía a una mujer aventurarse en la autoría. Si bien cuando comenzó la revolución permitió que un abogado, Jacques Piret Brissot, con quien ella y el marido mantenían correspondencia, publicase extractos de las cartas que ella escribió en una hoja parisiense llamada El Patriota Francés. Publicadas bajo la firma Cartas de una Dama Romana, aparecieron con halagadora frecuencia y otro artículo, esta vez anónimo, acerca de las celebraciones patrióticas de el campo de la Federación de Lyon. Fue reproducido íntegramente en La Revolución de Francia y el Brabant de Camille de Moulin. Pero pese a toda su importancia industrial y mercantil, Lyon era una ciudad que estaba en la periferia de los acontecimientos. París era el imán para aquellos que ambicionaban y deseaban encontrarse con el centro de las cosas, de modo que ella se enteró con alegría a principios de 1791 que su esposo había sido designado por la Municipalidad de Lyon para negociar el pago de las deudas de la ciudad de París. Llegaron a la capital el 20 de febrero de 1791, dejaron a Eudora, que tenía 9 años, en una escuela conventual de Lyon, y se instalaron sobre la margen izquierda del Sena. Antes de que pasara mucho tiempo, habían reunido un círculo que incluyó no solo a ex amigos, sino también a figuras izquierdistas como Robespierre. Pétion, más tarde alcalde de París, y Brissot, a quien hasta ese momento conocían solo por correspondencia, pero que ya se perfilaba como jefe de grupo radical que más tarde adoptaría el nombre de Brissotins, o como eran mejor conocidos, de Girondinos. Bueno, así llamados porque varios de esos miembros principalmente provenían del departamento de la Gironda, entonces eran girondinos, ¿no? Bueno, la forma de gobierno deseada por Madame de Staël y los constitucionalistas liberales, una monarquía limitada de acuerdo con los criterios británicos, ya parecía demasiado moderada a Madame Roland y sus amigos. Inspirados en los severos héroes republicanos de Plutarco y hallando análogos de aquellos entre ellos mismos, Madame Roland se había acostumbrado a llamar Catón a su marido. El ideal que perseguían era una república, no una monarquía constitucional. Con una franqueza que pareció excesiva incluso a sus apologistas, Madame Roland había denunciado a la familia real ya durante el verano de 1789, diciendo: si la Asamblea Nacional no atina a juzgar a estas dos cabezas coronadas, a un Decio generoso no los abate, todos vosotros podéis considerados futos. Pero los tiempos no habían madurado para tales opiniones. Entretanto, Madame Roland se consagró a la observación de los asuntos públicos. Se incorporó a las ruidosas multitudes que afluyeron en los jardines del Palacio Royal. Asistió a las asambleas de la Sociedad de Amigos de la Constitución, por otro nombre, Jacobinos. Siguió las sesiones de la Asamblea Constituyente, chocada ante la lentitud y el desorden de los procedimientos, consumida de odio a los realistas o negros, que eran la otra facción. Por la noche, en su departamento presidía las reuniones de los amigos de su marido. No le acomodaban los lujos y refinamiento de los salones aristocráticos a los que ella despreciaba. El agua azucarada era la bebida usual. A veces había una sencilla comida que ella misma preparaba. Tampoco trataba de brillar en la conversación general. Mientras el círculo de los hombres comentaba las cuestiones del día, ella permanecía sentada a corta distancia de ellos, ostensiblemente cosiendo o escribiendo cartas, pero sin perder una sola palabra. Nunca hablaba, aunque a menudo, como ella misma reconocía, tenía que morderse los labios para callar. Sus memorias ofrecen descripciones de sus visitantes. Brissot, que vivía con una pobreza honrosa, austero en los principios, pero con un carácter de lamentable liviandad. Robespierre, frío, sarcástico, hablaba poco en esos encuentros, pero recogía las ideas ajenas para usarlas después frente a los jacobinos. El serio e idealista joven Brissot, a quien ella ya había distinguido como una persona excepcional y por quien un día alentaría sentimientos más tiernos. El rostro fresco y franco, radiante de energía y entusiasmo de Madame Roland, ejercía intensa atracción sobre su entorno. Roland, los cabellos grises y el cuerpo enjuto, parecía más al padre que al marido. Los amigos los comparaban con un cuaquero y su hija. Madame Roland siempre cultivaba la sencillez en el vestido. Pero la sencillez de todos modos era la moda y sus vestidos, adornados modernamente con ramitas o rayas, con pañoletas de muselina sobre el cuello y los hombros, cuadraban bien con su saludable buena apariencia. Las esperanzas de los moderados durante el año precedente que la Asamblea Constituyente alcanzara los objetivos de la Revolución estaban disipándose en 1791. La súbita muerte de Morveau en abril había eliminado un nexo fundamental entre la corte y la asamblea. En adelante, la distancia a lo sumo podía agrandarse. El rey era el obstáculo principal. Había permitido la nacionalización de las tierras eclesiásticas, contrariando su propia conciencia. Pero cuando el papa denunció el juramento civil impuesto al clero, el monarca llegó al límite. Aunque públicamente afirmaba su lealtad a la revolución, en privado planeaba su fuga de París. El 20 de junio fue la huida a Varennes. La captura ingeniosa y el regreso asestó un golpe demoledor a la confianza de los que creían que el rey y la constitución podían cooperar. En adelante, cualesquiera fuesen las ficciones legales utilizadas para disimular los hechos, el rey era un prisionero en las Tullerías. Madame Roland habló francamente para expresar su reacción frente a la fuga real. El rey ha alcanzado el nivel más bajo de la vileza. Ha sido desnudado por quienes lo rodean. Inspira únicamente desprecio. La gente lo llama Luis el Falso o el Chancho Gordo. Es imposible concebir que un ser despreciado de un modo tan absoluto ocupe el trono. Pero la asamblea aún no compartía estas opiniones violentas, aunque Robespierre habló enérgicamente contra el rey y se mencionaba francamente la palabra república. La mayoría de los diputados aún no estaba preparada psicológicamente para derrocarlo. El rey fue suspendido provisionalmente mientras las fuerzas de la derecha moderada hacían todo lo posible para correr en su ayuda. Se separaron del club de los jacobinos y formaron una nueva asociación en el convento de Fouillant. El nombre se les asignaría en adelante. Y el 17 de julio, en una reacción desmesurada provocada por el temor a un disturbio, la Guardia Nacional mandada por Lafayette abrió fuego sobre una multitud que se había reunido en el campo de Marte para reclamar la abdicación del rey. El pueblo dejó en el campo más de 50 muertos. La masacre del campo de Marte y el temor de las represalias de la derecha descalabró temporalmente a la izquierda. Robespierre se ocultó. Madame Roland, que por entonces era una de las más grandes admiradoras, le envió un mensaje para ofrecerle un refugio en su casa, pero él ya había hallado un escondite en otro lugar. Marat, maldito seas Marat, buscó la seguridad en las cloacas y por el momento su sanguinario periódico, que ni lo voy a decir, es más, ya ni vamos a hablar de Marat. Es que ese tipo, según sí estaba apoyando la cuestión de la constitución y la república, pero pues obviamente era nada más poder colarse las asambleas y saber qué era lo que iba a pasar. Y después, precisamente, él y otros detractores de Robespierre fueron los que comenzaron a hacer mucha matanza, ¿no? Y de hecho fue Marat y detractores de Robespierre los que generan este periodo que le llaman el periodo de terror durante la Revolución Francesa. Que, a ver, ahí les va. Cuestiones del peligro de la libertad. Se dice, ok, hay personas en el pueblo que están en contra de la constitución y la creación de la república y que todavía quieren que el rey sea rey, ¿no? Entonces, todas estas personas se les considera como eso, detractores de la república y de la constitución y de la libertad. Entonces, pues hay que castigarlos, ¿no? Pero como las prisiones estaban llenas, pues empezó a implementar la guillotina. Ahora, el problema fue este, que a la gente se le dio la libertad de acusar, ¿no? A alguien de que él estaba en contra de la República y la Revolución, ¿no? Entonces la gente comenzó a usar esto así como de, oye, tú me debes 3 puercos, ah, pues tú me debes 2 costales de trigo, ah, no me los vas a pagar, no, voy con la policía y digo, ah, ese güey está en contra de la constitución, ajá, pero en realidad es que te debe cosas, ¿no? Entonces lo agarraban y pues obviamente lo ejecutaban, pero eso, la misma gente comenzó a denunciar a la gente solo porque se caía mal o se debían, entonces empezó el periodo de terror por eso mismo, porque se les dio la libertad de enjuiciar y pues sí, levantarle un cargo, un falso, un delito a otra persona para que fuera ejecutada. No es que la institución dijera, ah, sí, por supuesto, los vamos a ejecutar a todos. No, no, no. O sea, sí había que señalarlo y con eso había que separarlo de la asamblea y otras cosas para después, ¿tú estás en contra? Sí. Entonces veremos tus puntos de vista, pero lo que queremos instaurar es la constitución y la república, ¿no? Entonces la gente lo llevó al siguiente nivel, es como de, no, no, no, pero es que se van a levantar en armas y ajá, pero es gente que no mencionaba hay un problema personal y una cosa, o hay por algo que quiero que te deshagas de él, ¿no? Entonces sí, la gente se comenzó a denunciar entre ella y pues hubo muchísimas ejecuciones, entre ellas afortunadamente el rey y Antonieta. Pero tan llegó hasta un punto en donde ya no se pudo controlar esto de las denuncias que pues el mismo Robespierre pues también cayó en la guillotina años después, pero esto porque precisamente ya instalada la constitución, la gente creyó que él quería quedarse con el poder cuando, si es que la gente lo seguía mucho, si es por los discursos, pero no es que él quisiera ser presidente, simplemente quería seguir conformando la constitución, pero bueno, eso es un temazo como para ponerme ahorita a dar clase, y creo que estamos en un buen tiempo para decirles de una vez que el día de hoy tenemos de regalo precisamente este libro que se llama Historia y Sociología de la Mujer Latinoamericana, de Luis Vitale, que es este libro que tenemos acá, y para ganarse este buen ensayo contemporáneo de la historia de la mujer latinoamericana, desde las comunidades indígenas hasta nuestros días, dice aquí, para ganarse este libro de regalo de esta semana, díganos cuáles son las autoras que más los han marcado dentro de sus años de lectura. Pueden ser dos, pueden ser tres, pueden ser cuatro, pueden ser ocho, no sé, las que ustedes consideren. A mí me gusta mucho leer esta autora por tal cosa, ¿no? Entonces díganos cuáles, pueden ser una larga lista, puede ser una muy breve. Tal vez puedan decir no solamente una, pero yo preferiría que fuera más de una, pensando en que han leído más de un solo libro, por supuesto. Entonces díganos cuáles son las autoras que más los han marcado dentro de sus lecturas, ya sean de poesías, ya sea de teatro, ya sea de novelas, ya sea de ensayos. Si quieren incluso también directoras de películas, ¿no? En este caso, de música creo que no necesariamente. Sí podría ser, pero creo que ya se abriría demasiado el objetivo, ¿no? Entonces díganos cuáles son estas autoras que ustedes consideran que los han impactado más a lo largo de sus años de lectura, y con eso estarán ganando el libro de regalo esta semana, que es Historia y Sociología de la Mujer Latinoamericana, de Luis Vitale, que es este libro que tenemos acá. Y bueno, creo que estamos en un buen tiempo. Nuevamente para agradecerles y recordarles que esta ya es la transmisión número 298. Estamos a escasas dos semanas de ya llegar al especial de los 300 programas y 8 años al aire. Ya pudimos concretar el día de hoy que ese día vamos a tener mucha ensalada de pollo y muchas tostadas y mucha agua de piña, limón, jengibre y betabel. Sé que suena así como increíble. O sea, como que tiene muchas cosas, pero ya que la prueban van a decir, no, la neta, sí, está bien chido esto. Ajá. Y yo puedo asegurarles que sí, está bien chido eso. Entonces, eso vamos a tener dentro de dos semanas, cuando sea el especial de los 300 programas. Estaremos aquí, yo creo que alrededor ya de las 6 de la tarde. Entonces, estén atentos y pues nuevamente agradecer a todas las personas que hasta el día de hoy nos han escuchado, que comparten, que no comparten, que critican, que hablan, que mandan sus mensajes. Y rápidamente, solo recordarles que hoy estamos regalando esto que se llama Historia y Sociología de la Mujer Latinoamericana, de Luis Vitale. Y para ganárselo, díganos cuáles son esas autoras que más los han marcado, que más les han gustado en sus años de lectura. Ya saben, pueden ponerse en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de Sangre Viva. Ponen ahí en el buscador donde hay como una lupa pequeña, arroba Sangre Viva, todo pegado, y ahí aparece la página de este programa en Facebook o en Instagram. Nos pueden mandar un mensaje directo, etiquetarnos en una publicación o en una historia, diciéndonos cuáles son las autoras que más los han marcado a lo largo de sus años de lectura. Y pues nada, los dejaremos con una última canción, diciéndoles también que nosotros nos veremos y nos escucharemos aquí el próximo lunes a partir de las 7 de la tarde, muy, muy, muy ya cerca de este especial 300 programas y 8 años al aire. Y bueno, los dejamos con esta excelentísima banda que se llama Vixen, con esta muy buena canción que se llama Love is a Killer. Y pues nada, gracias Isaac por los controles, gracias a Pavel acá que anda en la rueda. Saludos a toda la banda aquí. Hoy, creo que hoy tuvieron programa Sergio hoy como a las 4 de la tarde. Está también Juan, ¿no? Sí, también el Juanito. Les mandamos saludos a los dos. Ya saben, estamos aquí en Casa La Rueda, Casa Taller La Rueda, ubicada en Mezquitán 120, para que se puedan venir toda la semana a disfrutar de buenos libros y buen café. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí mismo por RadioCartón.com. Hasta la próxima.